¿Sabés qué? Durante la última dictadura funcionaron en el Partido de la Plata unos 12 centros clandestinos de detención en dependencias policiales y militares del denominado Circuito Camps. ¿Sabés qué? Desde allí, miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Bonaerense desplegaron el terrorismo de Estado, cobrándose más de 7.000 víctimas en toda la región. ¿Sabés qué? Muy pocos de esos delitos de lesa humanidad fueron juzgados en la década del 80, como parte de la llamada Causa 44 o Causa Camps. ¿Sabés qué? Desde la caída de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios hace 7 años, el Estado solo efectivizó en La Plata 3 juicios con condena firme: Echecolás, Von Bernich y Unidad 9 de La Plata, en causas fragmentadas y que no incluyen a todas las víctimas reales de los hechos denunciados. ¿Sabés qué? El resto de los miles de represores que participaron del genocidio continúan completamente impunes. ¿Sabés qué? La investigación y la sanción de los delitos de lesa humanidad cometidos por los verdugos de la dictadura es una responsabilidad indelegable del Estado, no solo del Poder Judicial, sino de sus 3 poderes constitutivos. ¿Sabés qué? A este paso de solo un juicio por año, tardaríamos más de una década en conseguir justicia contra todos los represores y por todos los compañeros. ¿Sabés qué? Estos datos no los vas a encontrar ni en Agencia Telam, ni en Radio Nacional, ni en Canal 7, ni en Miradas al Sur, ni en Tiempo Argentino, ni en 678. ¿Por qué será? La lucha que nos parió. Hijos La Plata. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata, la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí en el separador una referencia a los juicios contra los genocidas que se han hecho desde caída las leyes de impunidad. 8 años de caída las leyes se están cumpliendo en este mes de agosto de 2011. Y teníamos ahí algunos datos en el separador sobre la ciudad de La Plata, pero hay algunos datos más generales también que podemos... Sí, vamos a refrescarlo. Uh-huh. Bueno, 8 años se cumplieron y se efectivizaron... ¿50 juicios? Acá tenía 49, bueno, no lo tenía actualizado. Pero uh-huh. 50 juicios orales en todo el país. Uh-huh. 233 imputados, 215 condenas. Esto es igual al 13% del total de los procesados. O sea, el 13% del total de los procesados fue condenado. Seguramente. Y el 46% de los procesados sin condena se encuentra en libertad. Uh-huh. Caso contrario, que pasa con el resto de los procesados pobres que estuvimos hablando en otros programas. Sí. Y ya 280 murieron impunes. Uh-huh. Digamos, hay, en una comparación sencilla, hay 221 condenas y 280 muertos impunes, ¿no? Sigue dando el fiel de la balanza para el lado de la impunidad, digámoslo. Exacto. ¿No? Porque a veces decimos... El gobierno de los derechos humanos, hay política de juicio y castigo, no hay que reclamar más nada, hay que quedarse muti, hay que ir y aplaudir a los juicios que se hacen. Y los datos dicen otra cosa, dicen que hay 280 milicos, genocidas, muertos en la total impunidad y solamente 221 condenados. Uh-huh. Ahora, si sumamos, fíjese un dato más, si sumamos 280, que son los muertos impunes, más 221 condenados, nos da algo así como un poco más de 500, ¿no? Uh-huh. O casi 600. Sí. Vamos a pretender que el terrorismo de Estado en todo el país, porque estamos hablando de que hubo más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país. Ya la cantidad de centros clandestinos de detención es mayor a la cantidad de condenados más los muertos impunes. Uh-huh. Digamos, incluso en una visión más optimista, hay 1.757 procesados. Vamos a creer que 1.757 son todos los genocidas que desarrollaron el terrorismo de Estado. Claro, son 8 años. Las investigaciones son muy extensas, es muy complejo. Siempre se dice, dentro de lo que el Estado argentino puede hacer, puede reparar en la medida en que puede hacerlo después de 35 años de impunidad. Bueno, de eso se trata la disputa política. desde este sector de los organismos de derechos humanos, que no estamos con el gobierno, que no somos obsecuentes, decimos, una de las consignas principales es juicio y castigo a todos, y cuando decimos todos, son todos los genocidas de la última dictadura, y cuando son todos, son los policías provinciales, los integrantes del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Los sí, apropiadores. Los implicados civiles. Los implicados civiles. Hablábamos de Gerardo sí. Martínez, buchón del 601. Los empresarios sin quienes todo eso no hubiera sido posible. Los integrantes de la Iglesia Católica, exacto, algunos de ellos con cargo militar policial, como el capellán policial Christian von Wernich, ya condenado en un juicio que se hizo a una persona, en este caso él. Y las últimas cosas que veníamos viendo en los juicios, justamente el caso del juicio Vesubio, que es el anteúltimo de estos 50, donde había una cantidad de represores imputados, y donde Pedro Alberto Durán Sáenz, uno de los jerarcas máximos del Centro de Destino de Detención del Vesubio, falleció durante la realización del juicio, es decir, no se pudo llegar a condenarlo. El anterior, muerto impune, Rubén Bisuara, primer jefe del Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. El anterior, muerto impune de los últimos, digo, Cristino Nicolai, de jefe del ejército durante la cuarta junta militar, y por responder en el juicio del plan sistemático de apropiación de bebés que se está desarrollando, se está llevando adelante. Digamos, un panorama, si uno lo ve con datos reales, muy poco alentador, y si uno lo ve con la pirotecnia de los discursos grandilocuentes, es decir, vamos avanzando en el juicio y castigo, seguramente verá una situación mucho más beneficiaria en el sentido del juicio y castigo. Pero queremos comentar también el último de los juicios que se realizó y que llegó a condena, que fue el jueves pasado, jueves 28 de julio, el Tribunal Oral Federal Criminal de General Roca, en la provincia de Río Negro, condenó a 6 acusados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura en la provincia de Río Negro, todos imputados por delito de privación ilegal de la libertad, tormento en perjuicio de 2 víctimas. Es decir, el proceso de Río Negro tenía 7 acusados, 2 víctimas, y finalmente 6 de esos 7 acusados fueron condenados y hubo un absuelto. En el caso de los absueltos, podemos decir que hubo en estos 8 años de juicio, 18 absoluciones de culpa y cargo a represores genocidas conocidos, ya probados algunos de ellos su participación en el plan criminal. Pero digamos sobre el juicio de Río Negro que los condenados son Rubén Alcides Codina, Víctor Manuel Lobos, Sixto Navarrete, Elfio Enrique Navarrete, Raúl Lucio Gerardo Pedernera y Rubén Néstor Castelli. Y el absuelto es Alberto Mario Marasco, que fue jefe de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro. Había una característica concreta de las penas que se le dio a estas personas. A Codina le dieron 8 años de prisión, 8 años en juicio de delito de lesa humanidad. A Lobos 7 años y 10 meses, a Navarrete padre 7 años y medio, a Navarrete hijo 7 años, a Pedernera 8 años y medio, a Castelli 5 años y 2 meses... Y Marasco, importante, decíamos, los 2 meses. Fue absuelto Marasco. ¿Quiénes son estas personas que actuaron la represión en Río Negro? Son Codina, alias El Negro, comisario retirado de la policía, jefe de la comisaría 13 de la policía de Sierra Grande. Víctor Manuel Lobos, subjefe de la comisaría 13 de Sierra Grande en Río Negro. Sixto Navarrete, retirado de la policía también, integrante de grupos de tarea. Elfio Navarrete, su hijo. También integrante del cuerpo de infantería de la policía y de los grupos de tarea. Raúl Pedernera, jefe de la policía de la provincia de Río Negro. Néstor Rubén Castelli, ¿no?, jefe de la escuela de instrucción andina en San Carlos de Bariloche, interventor militar de la provincia de Río Negro. No son ninguno nene de pecho, digamos, no. Y Marasco, el absuelto, era el director de la escuela de cadetes de la policía de la provincia de Río Negro. Y toda esta gente, 2 víctimas tuvo, nada más. 2 víctimas que justamente eran... Qué dispositivo, increíble. Daniel Orlando Ábalos, secretario general de la seccional atlántica de la UOCRA, con sede en Sierra Grande, y Carlos Apolinario Lima, colaborador de la seccional Sierra Grande de la UOCRA, ambos detenidos en Sierra Grande, Río Negro, en abril de 76, y los pasaron por, primero, el Centro Clandestino de Detención de la Comisaría de Sierra Grande, luego los llevan a Viedma, a la Comisaría Primera de Viedma, y luego a la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro en Viedma. Entonces, primero la comisaría de Sierra Grande, luego la de Viedma y luego la escuela de cadetes. Un dato más. Ah, el jefe, al director de la escuela de cadetes, donde terminaron el derrotero estas dos víctimas, Ábalos y Lima, sí, que están liberados, digamos, no fueron asesinados y desaparecidos sus cuerpos, sino que están liberados. El último lugar donde estuvieron la escuela de cadetes era responsabilidad de Marasco, que justamente el que está absuelto. ¿Sabe por qué lo absolvieron? Porque el tribunal compró el discurso de los defensores, de los abogados de Marasco, que dijeron cómo la intervención militar en la provincia era responsabilidad jerárquica, estructural y zonal del ejército. Él era el simple director de la escuela de cadetes, y la escuela de cadetes estaba intervenida bajo mando militar, entonces no se lo puede responsabilizar. Es más, la escuela de cadetes estuvo intervenida materialmente por efectivos del ejército que llevaban, traían detenidos, pero no se puede probar efectivamente que Marasco fue parte del plan criminal. Eso es lo que compraron los jueces. Podía y por eso haber renunciado en su momento. O podía haber denunciado los haber hechos que veía. Cualquier otra cosa y no solo ser testigo. Bueno, pasivo como pobre víctima, ¿no? Seguro. Bueno, en concreto estos son los datos que estamos manejando y reiteramos, 8 años se están cumpliendo de caída la ley de impunidad, 50 juicios, ¿no? 221 condenas en 50 juicios, 280 genocidas muertos impunes, 18 genocidas absueltos, por 1.136 víctimas son las que han sido tenidas en cuenta en estos 50 juicios. Veremos después, cada uno sacará sus propias conclusiones, estamos dando datos objetivos. Exacto. Y además tenemos una opinión. Los juicios así no van, vamos a tardar 100 años en condenar a todos y cada uno de los integrantes de la represión en el terrorismo.